Hola, ¿qué tal a todas y todos nuestros radioresistentes? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a El Chismecito Literario, su programa semanal de Bungaku Blue. Yo soy Gloria Angélica de Marte y el día de ayer fue un día muy especial para todas las mujeres del mundo porque se conmemoró, ojo, no se celebró, se conmemoró el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, declarado oficialmente por la ONU en 1975, después de, pues ahora sí que muchas manifestaciones, marchas y movimientos organizados por grupos feministas, que hasta la fecha se considera un día de suma importancia para toda la sociedad, pues ahora sí que del mundo mundial. Gracias por acompañarme una noche más, una mañana más, por sintonizar desde sus computadoras o dispositivos móviles esta magnífica estación de radio en donde todos los que colaboramos ahora sí que les tratamos de ofrecer siempre un contenido interesante, cultural, pero sobre todo diverso a lo que pues ahora sí que comúnmente escuchamos en las radios comerciales y que pues ahora sí que aquí les damos la oportunidad, les damos el espacio para que si quieren alguna rolita, algún tema que quizás no sea comúnmente tratado, pues como no, aquí es bien aceptado. Gracias también al joven Chaco Discos Locos que está al mando de los controles y a toda la familia de Resistencia Radio que hace posible este intento de programa. para que les llegue a ustedes y pues ahora sí que los penetre con nuestras ondas sonoras, mi gente, no se me vayan a espantar, pero sí, queremos eso básicamente. La canción con la que acabamos de arrancar este Bungaku Blue fue Cumbia sobre el río, una petición de Lucero que nos escucha desde la Ciudad de México y que me pide que mande saludos a toda la banda que trabaja en el área de cocina, en los restaurantes y que siempre nos sintoniza con o sin autorización de su chef, así que si nos está escuchando Lucerito y si ahora sí que también la chef nos está escuchando, muchas gracias por sintonizarnos y pues perdón, ahora sí que ahí Lucero abusa del radio un momento. Y pues bueno, que están al mando para poder seguir las recomendaciones de los libros, para escuchar musiquita, y dice que se ha vuelto fan también en general de toda la estación, que le gusta muchísimo, y que pues ahora sí que está chido todo esto de la onda de la cultura y pues ahora sí que de la diversidad de la música. Gracias Lucero, un fuerte abrazo a ti y a toda la gente bonita que tiene este tipo de trabajos y que siempre da lo mejor de sí porque ahora sí que son trabajos que deja de cansados, son cansadísimos y la verdad lo que le sigue. A veces son turnos de 12 horas o más, turnos seguidos donde realmente no llegas a comer. Curiosamente trabajas en un área de cocina y no llegas a comer. Y pues ahora sí que un abrazo y sobre todo que tienen todo mi respeto para las mujeres que trabajan en esa área y también para los varones. Y bueno, también con esta canción quiero hacerles la invitación para que escuchen a Capital Tropical con mis compañeros El Dani y Chops, que bueno, ahora sí que si les gusta la buena música para mover los pies y el esqueleto, los pueden escuchar los días jueves de 9 a 10 pm o su repetición los días viernes de 11 a 12 pm. Aquí pues ahora sí que nada más les dimos una probadita de lo que hace Celso Piña y su ronda Bogotá en el género de la cumbia rebajada. Y que ahora sí que este señor Celso Piña tiene su mayor éxito, o tuvo su mayor éxito, ya porque ya falleció, con este disco llamado Disco Barrio Bravo del 2001. Ahora sí que logrando una fusión tan chida como es la cumbia rebajada, el vallenato, el sonidero sonidero. Un saludo también para toda la banda de los sonidos de acá de Ciudad Neza, también, como no. Y pues ahora sí que otro género también, como los, es el hip hop, el rap, el dubstep, el reggae. Y pues ahora sí que realmente es una mezcolanza bien chida. También en este disco cuenta con la colaboración de figuras del rock mexicano, como lo es Rubén Albarrán de Café Tacuba, Poncho Figueroa de Santa Sabina, Control Machete, El Gran Silencio. Y pues ahora sí que hace también una mezcolanza ahí medio rara, pero muy buena, con música norteña, con este personaje especialmente de José Guadalupe Esparza de Bronco, por si los han escuchado, por si no, pregúntenle a sus papás si son muy jóvenes, y que les cuenten de los buenos bailes que organizaba el grupo Bronco, o el grupo Pesado, los Cardenales de Nuevo León. Pregunten, y van a ver cómo se armaba el guate, que bien bueno. Y pues ahora sí que este disco, vean tan bueno que fue, no por nada se llevó el reconocimiento del disco platino por llegar a vender hasta 150 mil copias. Ahí nada más para que se den un tema. Pero bueno, vámonos con la siguiente rolita, y esto es We Are Not Gonna Take It de Twister Sister. Estoy estudiando mi inglés ahí también para que también lo noten. Y para que también vean que sí les hago caso a mi audiencia bonita. Pero bueno, nos vamos con Twister Sister y regresamos. Estás en Resistencia Radio y esto es Bungaku Blue, oídos libres. Spanish lyrics, for we're not gonna take it. Something like huevos con aceite. Is that right? Huevos con aceite. Well, what do you say? We're going to add Ile Mona there. Let's confuse it, why don't we? I say, we say, and you crazy motherfuckers, sing Huevos con Aceite, okay? Keep the lights on, these people. I want to see everybody. Here we go. 1, 2, 3, 4. engañaste. Por mentiroso. ¿Mentiroso? Yo jamás he mentido, te lo juro por mis ojos verdes. ¡Farsante! Me dijiste que trabajabas en un programa educativo, pero yo lo he visto por semanas y nunca he aprendido nada. Pero Cindy, este programa es muy enseñativo. ¡Educativo! Perdón, educacionante. Aquí amamos la cultura y nos fascinan los libros. ¿Cierto, chicos, que nos fascinan los libros? ¡Sí! ¡Guerra de libros! Regresamos a nuestro Bungaku Blue para contarles que el Día de la Conmemoración de la Mujer no salió de la nada, sino que fue un proceso que ha sido el fruto de más de 100 años de movimientos feministas para reclamar una igualdad económica, laboral y social entre hombres y pues entre mujeres. Hay que remontarnos un poquito a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un poquito de contexto histórico, para recordar las primeras manifestaciones, por así decirlo, y también recordar que tras la Revolución Industrial se produjo un histórico periodo de transformación económica y de trabajo. Y con el movimiento obrero, las mujeres también comenzaron a alzar la voz, porque pues ahora sí que ellas también empezaron a tener un papel importante en tal cual en las fábricas. Y fueron apoyadas por los movimientos políticos socialistas que estaban surgiendo en aquellos años, porque ahora sí que continuaban siendo explotadas sin ninguna ley que las amparara. Tampoco tenían derecho al voto ni a poder controlar sus propias cuentas bancarias. Los ingresos que tenían, pues ahora sí que no se les pagaba a ellas, sino se les pagaba al hombre que las representaba. Ni contaban con la misma formación académica que los varones, ¿no? Hacían el mismo trabajo que los hombres, pero recibían una paga mucho menor que ellos. Además, su esperanza de vida era mucho menos debido a los malos tratos laborales, a las jornadas extremas de trabajo y a los partos que en su tiempo pues eran mal manejados, no se daba como esta incapacidad que ahora se da a las mujeres después de que tenemos un bebé, sino que al contrario, ¿no? Nos esperaba y era como seguir trabajando, las mujeres se desangraban, las mujeres contraían infecciones y pues terminaban muriendo. Fue hasta el 8 de marzo de 1857 que las mujeres que trabajaban en la industria textil, conocidas como las Garment Workers en New York, organizaron una huelga para demandar salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Y pues lamentablemente no consiguieron nada y más tarde, 51 años después, para ser exacta, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres volvieron a llenar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil bajo el lema de pan y rosas. No sé si han escuchado este colectivo también muy famoso en las universidades mexicanas que se llama Pan y Rosas. Pero bueno, sale este colectivo también de mujeres en 1908 y el pan significaba que pedían mejores condiciones laborales para poder tener pues vaya un ingreso de independencia de ellas mismas que les alcanzara para sustentarse, y las rosas significaban una calidad de vida humanitaria, que el trabajo no las terminara matando. Pero bueno, vámonos con nuestro siguiente tema musical y esto es Isra de Zeus de la película Wetterlands, o mejor conocida como Zonas Húmedas. Una película alemana que estuvo aquí en la Cineteca hace algunos años y que, si te quieres deconstruir en temas relacionados a la mujer y a la sexualidad, personalmente te recomiendo muchísimo verla. Hay escenas algo fuertes, por así decirlo, si estás acostumbrado a un cine, pues ahora sí que diferente, tal vez no son tan fuertes, pero si eres nuevo en esto del cine del arte, pues ahora sí que te voy a advertir que hay escenas algo fuertes como el uso de los tampones, por así decirlo de una manera muy explícita, la demostración de los fluidos corporales, de los fluidos sexuales, etc. Y pues bueno, para ampliarles la información y decirles de por qué estoy mencionando esta película, es porque se basa en un libro también de una autora alemana del que me gustaría hablar en el siguiente programita. Siempre y cuando ustedes me lo pidan, voy a dejar ahí una votación en Instagram, recuerden, es @bungaku_blue. Nos pueden encontrar y ahí voy a dejar para ver si, pues ahora sí que les gustaría hablar de este tema que se llama Zonas Húmedas, de este librito. Pero bueno, vámonos con la siguiente cancioncita, claro que sí, y esto es Isra Duseus. Vamos a escucharla, no le cambies y regresamos. Algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan. ¿Alguna vez has probado el pan multigrano? Es mucho mejor para ti. No todo mundo puede pagar tiendas orgánicas. Carmen, revisa tus privilegios. Quiero decir que comer mucha comida procesada es un gran factor de aumento de peso. Los grandes no deben sentirse orgullosos de cómo son. No, claro que no, porque pregunta a tu doctor, él te dirá. ¿Él? ¿Por qué asumes que un doctor es él? Es porque asumes que una mujer no puede ser doctora. ¿Qué es esto? He estudiado el arte marcial del guerrero de la justicia social. Discute conmigo si te atreves. Caerás ante la espada de mi superioridad. Y ya estamos aquí de regreso para seguir platicando un poquito más sobre el origen de esta fecha tan importante para nosotras y para todos, la verdad, que es el 8 de marzo. Y pues ahora sí que siguiendo con un poquito de este bosquejo histórico, tenemos que en 1910 se celebró una conferencia internacional en Copenhague a la que acudieron más de 100 mujeres procedentes de 17 países diferentes de toda, pues ahora sí que de todo el mundo. En ella, la alemana Clara Zetkin sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global, a nivel internacional, y la propuesta fue aprobada por unanimidad, o sea, que todas votaron y que dijeron que estaban de acuerdo en ello. Y aunque sin concretar una fecha tal cual concreta, solo que se figuraba como el mes de marzo, ahora sí que lo llevaron a cabo y se hizo oficialmente. Así que el 19 de marzo de 1911 se celebra el primer Día Internacional de la Mujer tal cual, y reuniendo a más de 1 millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza para conmemorar este día. Además, ahora sí que se adjunta el derecho del voto y de ocupar cargos públicos como ser doctora, maestra, todo este tipo de cosas que solamente los hombres tenían en aquellos entonces. Y también se exigió entonces el derecho tal cual del trabajo a la mujer, a una formación profesional y a la no discriminación laboral solamente por el género. Y pues bueno, además de ello, la necesidad de apoyar la lucha por unas mejores condiciones de la mujer se intensificó el 25 de marzo de 1911, ahora sí que después de tal cual establecer una fecha para celebrar internacionalmente el Día de la Mujer, pasa un terrible accidente en una fábrica de camisetas nombrada Triangle Shirtwaist de Nueva York, que causó la muerte de más de 123 mujeres y 23 hombres. Y pues bueno, ahora sí que las causas de estas muertes tan numerosas en mujeres es que al parecer el origen fue una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que ahora sí que no se había vaciado en 2 meses, ahora sí que imagínense. Fuego en una fábrica textil, pues ahora sí que el incendio arrasó con varias vidas. Y sobre todo de mujeres que en su mayoría eran mujeres jóvenes de entre 14 y 20 años. O sea, ahí también había niñas. Y pues ahora sí que las víctimas no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado las puertas de las escaleras y de las salidas para evitar robos. Porque pues ahora sí que siempre, por así decirlo, que los empresarios de aquellos entonces decían que, sobre todo con las mujeres, que eran las que causaban los pleitos, las que causaban los desarreglos en las fábricas, o que, por ejemplo, este tipo de cosas, las principales responsables de falta de mercancía, de falta de dinero inclusive. Y pues bueno, ahí tenemos otro dato del por qué fue tan importante este día, porque no se celebra, ¿no? Porque muchas personas te dicen feliz Día de la Mujer cuando realmente el origen, por así decirlo, es una lucha constante. Y otra de las cosas es pues una tragedia, ¿no? En donde mueren más de 123 mujeres menores de edad. Y que pues ahora sí que para felicitar, pues tenemos otros días, otros cumpleaños, no lo sé, otras fechas. Pero el 8 de marzo no se felicita a compañeros y compañeras, sino que se conmemora. Vámonos con esta siguiente cancioncita. Esta es una petición que me pidieron. Y me solicitaron que pusiera algo de David Bowie, que yo eligiera una canción. Pues ahora sí que voy a poner una de mi biblioteca personal. Y pues ahora sí que nos vamos con la siguiente rola y nos vamos a sorprender con esta cancioncita. Y no le cambie, regresamos. Thank you. turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Que pusiera una canción de David Bowie, pero no me dijeron si podía ponerla en colaboración con otra de una banda muy reconocida que es Queen. Y acabamos de escuchar Under Pressure en colaboración con, pues ahora sí que con Queen, que según cuenta la leyenda, esta cancioncita nace de una noche de fiesta entre estos dos artistas, Freddie Mercury y David Bowie. Y bueno, ya han pasado alrededor de 40 años desde que la banda de Freddie Mercury se unió al Duque Blanco para lanzar uno de los temas clave para toda su discografía. ¿Qué les parece? Yo cumplí. Aparece ahí David Bowie. Y bueno, hace 4 décadas se lanzó una de las colaboraciones más célebres, que es lo que acabamos de escuchar, de la música tal cual, que así que se unen dos leyendas ya desaparecidas, como lo fue David Bowie y Freddie Mercury, que se unieron en escenarios en 1981 para lanzar este disco, este sencillo de Under Pressure. Y bueno, vaya, se trata de todo un dúo con, ahora sí que, con lo mejor de las dos personalidades de estos dos británicos. La verdad es que está lleno de improvisaciones y totalmente lleno de curiosidades. Si tienen ahí interés, lo pueden investigar de qué trata esta cancioncita. Y pues bueno, la historia de esta canción está rodeada de nieve, de lo real, de la metáfora y pues ahora sí que de muchas cosas. Ahí les dejamos el dato. Así que, pues ahora sí que si quieren escuchar un poquito más o investigar un poquito más, pues saben que pueden hacerlo. Tenemos internet. Y si no tienes, porque obviamente todavía hay familias en México que no cuentan con internet, que todavía pertenecen a lo que es la brecha digital. Y si por ejemplo nos escuchas desde tu trabajo o desde, no sé, desde otro lado, pues ahora sí que todavía existen los cafés internet y te invitamos a que vayas un ratito. Y si te gusta la música, si te gustan todas estas bandas de los 80s, de los 90s, pues investigues un poquito más. Aquí solamente te vamos a dejar con la curiosidad para que vayas. Y aprovechando, nos vamos con otra cancioncita también que nos solicitaron. Esta es una cancioncita más mexa, más del rock en español. Y pues ahora sí que ya también lleva sus años sonando al aire, tocando. Y esa, si mal no me equivoco, la había solicitado Eva McFly, que me escribía que se podía poner algo del goth mexicano. Y pues sí, sí, claro que sí, vamos a poner ¿qué te parece algo de Ana Banta? Y a ver qué pasa, ¿va? De hecho ya tiene rato que me viene pidiendo esta canción, así que pues vamos a complacer al joven Emma McFly con algo de Ana Banta. Y pues ahora sí que vamos y venimos. Oh, ¿Yo gané? ¿Una cena romántica para dos? ¿De siete platillos? ¿Y baile? ¿Con limusina? ¡No puedo creer mi suerte! ¿Qué, cómo está el negocio de los magos? ¡Genial! Mucha magia, hechizos y cosas así. ¡Hasta el viernes por la noche! ¿Qué harás el viernes por la noche? Nada. Pues ahora sí. El viernes en la noche nos vestiremos de gala. Nos recogerá una limusina y tendremos una fabulosa cena romántica. Lucas, lo que describes es una cita de pareja. Y aunque me caes bien, no eres mi tipo. Oh, tienes razón. No lo había visto de esa forma. Hola, Porky. ¿Quieres ir a una cena romántica el viernes? Me encantaría. Ay, soperuta, no. ¡Invita a una dama! ¡Qué emoción! Me alegra que me llamaras. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo. Si las gotas de lluvia. Si las gotas de lluvia fueran de michelada, claras, oscuras, solitas o cubanas, pues que me llueva toda la semana para estar perreando ahí con la banda. Perreando con la papa, perreando con la papa, perreando, perreando, perreando con la papa, perreando con la papa, perreando con la papa, perreando, perreando, perreando con la papa. Ahora sí, ahora sí, listos para perrear. Si llevo un chacalón, si llevo un chacalón, si llevo un chacalón, chacalón, chacalón. Si llevo un chacalón, si llevo un chacalón, si llevo un chacalón, chacalón, chacalón. Perre, perre, perre, perre, perre, perre, perre, perre, perre, perre, perre, perre. Claras, oscuras, solitas o cubanas. Arriba las callaconas que consumen chentona, ni un traguito se toman y andamos de cabrona. A veces en Pepito, a veces en Zona Rosa, que llueva michelada pa' sentirme fabulosa. Si llevo un chacalón, pues sería feliz también, los domingos en las noches perrando siempre con él. Mi michenaca, una foto con mi ser. Al perreo y la loquera, cada fin yo le soy fiel. Smiley. Si la lluvia fuera michelada, ojalá lloviera. Y aunque hubiera un aguacero, yo me pararía allá afuera. Sí. Todas las bellacas con la mano en la cadera. Yeah. Yo le traigo cumbiatón, algo que va a cruzar fronteras. De México para el mundo, el ritmo lo fecundo. Yes. Bebo cual Jaime Duende y eso que no soy Facundo. Sube. En el perro lo zumbo, zumba. El muro lo derrumbo. Yo sé que estoy blanquito, es el pero profeta no yao, yao. Imagina tu planeta donde chela cae del cielo, esperando la tormenta para armar el cotorreo. La chica de 21 todo el día en el perreo. Y los hombres de 40 con la cubeta en el suelo. Que llueva michelada y unos cuantos pulitos. Son mi lengua de tu boca, yo te quito el chilito. Que llueva michelada y unos cuantos pulitos. Son mi lengua de tu boca, yo te quito el chilito. Ahora sí, todos ahora sí, todos ahora sí, todos con sus miches listos pa' perrear. Las gotas de lluvia fueran de michelada, claras, oscuras, solitas o cubanas, pues que me llueva toda la semana para estar perreando ahí con la banda. Perreando, perreando, perreando con la papa. Perreando, perreando, perreando con la papa. Perreando, perreando, perreando con la papa. Perreando con la papa. Perreando con la papa. Hoy el rico mix. Cámbiame el ritmo. Ahora sí perreando más lento. Todas las bellacas, todas las bellacas. Todas las bellacas con la mano en la cadera. Todas las bellacas, todas las bellacas. Todas las bellacas. Ahora sí perreando más lento. Más lento. Más, más es el profeta Yao Yao. Yao Yao. Sma, sma, sma, smiley. La bella cat. La bella cat. Rico mix, la mafia del perre, re, re, re, oh. Ah, barrio fino. Barrio fino. La mafia del perreo. Fuego, fuego, ey. Sushi, llama a los bomberos. Que esto se prendió. Que llueva michelada, que llueva michelada, que llueva michelada y unos cuantos culmines. Que llueva michelada, que llueva michelada, que llueva michelada y unos cuantos culmines. Acabamos de escuchar Eres tú de Anavanta, de esta banda gótica mexicana que la verdad es que tiene propuestas muy muy chidas y que pues ahora sí que es cosa de sentarse y escuchar, porque pues ahora sí que desde la voz hasta los arreglos me parece una banda muy chida. Y por ahí se nos coló una canción súper surrealista. Acabamos también de escuchar Lluvia de Micheladas con La Gata del Agrícola Oriental y DJ Baby, algo así. Bueno, aquí, recuerden, este es un espacio pluricultural, es un espacio en el que no vamos a decir, ay, es que esa música no, es que no sé nada. Aquí si nos pidieron la canción de Lluvia de Micheladas, pues les vamos a poner la canción de Lluvia de Micheladas. Esta es una canción especialmente dedicada para Selene Flores, que también nos anda ahí escuchando desde la Ciudad de México. Y que me retó, literal, a poner Lluvia de Micheladas. Y pues bueno, aquí está Lluvia de Micheladas para la señorita Selene Flores. ¿Por qué no? Sí. Como les vuelvo a repetir, somos un espacio incluyente, pluricultural. Y que, pues ahora sí que a final de cuentas, este género, como lo que es el reggaetón, es un género que también tiende a marcar cierta cultura. Por ejemplo, de ciertos países como Puerto Rico, como Panamá. Y pues actualmente México, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco mucho del género, pero yo siento que este reggaetón es muy diferente al reggaetón como comercial de Bad Bunny o J Balvin, inclusive estos cantantes Maluma, que están sonando muchísimo y que, por ejemplo, este es un reggaetón más tirándole a lo chacaloso, por así decirlo, al barrio. Hace mención esta canción inclusive al barrio de Tepito, a todas estas zonas céntricas de la Ciudad de México y que pues ahora sí que son zonas bravas, zonas que realmente no quiero buscar problemas con gente de ahí, pero que pues ahora sí que son gente que escucha esta música y que pues ahora sí que está al puro pedo, pues ahora sí que está bien chido. Es como por ejemplo acá que la zona oriente también se caracteriza por este tipo de música. Pero también, por ejemplo, por música como la cumbia, la salsa, los sonideros, ¿qué otro tipo de cosas? La música de DJ, etcétera, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no se escuche el rock ni nada de eso, sino que, pues ahora sí que son características culturales y que no está mal, porque al final de cuentas, pues somos de barrio, ¿no? Y el barrio lo llevamos a donde quiera y como sea. Podremos salir del barrio, pero el barrio no sale de nosotros, banda. Acabamos de escuchar Lluvia de Micheladas. Una canción muy surrealista dentro de lo que puedo decir, en mi opinión, me gustó. Inclusive ya la agregué a mi playlist de Spotify, pues sí, ¿no? Para tener algo que escuchar cuando vaya en el bus. Y pues bueno, siguiendo con el tema del 8 de marzo, de relacionado ahora sí que al Día Internacional de la Mujer, tenemos a manera de sabías que, por así decirlo, el origen del Día Internacional de la Mujer, la ONU también destaca la importancia de los movimientos que se vivieron en Rusia durante las protestas contra la Gran Guerra. En 1917 las mujeres salieron a la calle para protestar por los muertos de la guerra y exigir mejores condiciones de vida. Estos actos provocaron la caída del zar de aquel entonces y el gobierno provisional concedió el voto femenino a las mujeres el 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano, o el 8 de marzo, acorde al calendario gregoriano. O sea que fue otro 8 de marzo que realmente es muy poco conocido, pero que por ejemplo en esta zona se reconoce oficialmente a la mujer tal cual como una persona que vota, como una persona independiente, y pues ahora sí que hacen valer sus derechos e igual de una forma con protestas, con una marcha, y pues bueno, cada quien tiene diferentes opiniones sobre la manera de manifestarse que han tenido actualmente los movimientos feministas. Pero en este momento yo me voy a abstener de dar mi opinión. Solamente puedo decir que tengamos empatía desde los dos lados. Desde los lados en que, trabajas como restaurador, te importa la historia y todo ese tipo de cosas. Y pues los monumentos sí son parte de la historia, ¿no? De un país, de una cultura y todo, ¿no? Pero vamos a ponernos también del otro lado, en el que, por ejemplo, yo siento que hay muchas personas que realmente tienen demasiado enojo, demasiado coraje contra las autoridades no competentes, porque realmente no hacen nada para aclarar para todos estos casos, como son los feminicidios, el acoso sexual, las violaciones a menores de edad, mayormente niñas, y pues bueno, etcétera, ¿no? Así que hay que ponernos de los dos lados, es mi opinión, siempre voy a decir eso. No hay que ser radicales con una idea, y pues no hay que juzgar antes de conocer nuestras realidades. Y pues como dice Gumball, ¿no? No podemos juzgar desde nuestro privilegio porque desconocemos el otro lado de la batuta. Ya casi terminamos con este programa, con este Bungaku. Estuvo muy bueno, me gustó muchísimo. Espero a ustedes también les haya gustado muchísimo. Les voy a dejar ahí la votación en Instagram para que me digan si sí o si no les gustaría hablar de eso más o menos. Nos vamos con otra canción. Tengo muchas peticiones, ¿eh? Así que si me llego a tardar, si nos ponemos su cancioncita, pues ya saben que al próximo programa se las ponemos y se las concede. Vamos con esta siguiente cancioncita. Ya prometo ya no ponerles más cosas surrealistas. No, ¿saben qué? Sí, prometo ponerles más cosas surrealistas. Y nos vamos a poner algo de LP con esta canción muy conocida de ella, que se llama Lost of You, que es Perdido en Ti o Perdida en Ti, y que han salido muchos memes que dice canta como un ángel y chifla como un albañil. Pero bueno, es un meme, solo es un meme. Si hay algún fanático aquí de LP que pues ahora sí que no le aparece en mi comentario, disculpen, pues ahora sí que solamente. Y vamos a ver esto. Llegamos ya a la recta final de este Bungaku Blue, que trata de libros, revistas, literatura, pero que esta vez lo enfocamos mucho en la conmemoración del 8 de marzo. Recuerden, es un día que se conmemora, no que se celebra, sobre todo por todo esto que ya les hemos platicado, para que tengan como razones de, y que pues ahora sí que sí llegaran a tener familiares, amigos o lo que sea que como mujer te llegaran a felicitar, pues ahora sí que puedes agradecerlo. Sí, pero también puedes dar la explicación del por qué no se felicita a las mujeres en estos días.